Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírselos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es racismo, discriminación y salud mental. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Ante la adversidad contra la diversidad, calma, control, cerebro, corazón, comunidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos y todas en el 415-455-0102. Los latinoamericanos representamos uno de los grupos minoritarios que reciben el impacto del racismo, los prejuicios y la discriminación a cuenta de nuestras raíces raciales, étnicas y culturales. De maneras obvias o sutiles, somos blanco de agresiones cotidianas mayores o menores al conducir, al caminar, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la televisión y en la internet. Estas agresiones, vengan de personas conocidas o de personalidades públicas, nos impactan a todos en mayor o menor grado. Los estudios científicos señalan que las actitudes y los actos basados en el racismo hacia los latinos son fuentes de estrés persistente, el cual se traduce en tanto síntomas físicos como psicológicos. El racismo, los prejuicios y la discriminación afectan la autoestima de niños, jóvenes y adultos. Provocan temores, angustia y ansiedad y pueden precipitar tristeza, irritabilidad, desesperanza, desesperación, síntomas de depresión. Enfrentar persistentemente menosprecio, insultos, barreras a la hora de rentar, estudiar y trabajar, generalizaciones y expectativas basadas en ideas erróneas sobre nuestras cualidades y capacidades, cala hondo y deja huellas que se manifiestan en nuestro pensamiento, sentimiento, comportamiento y funcionamiento. Este tema es delicado, puede traer recuerdos y emociones fuertes, así que acompañémonos en los sentimientos, aumentemos nuestros conocimientos, es posible el mejoramiento. Ciertamente, la experiencia personal de muchos y estudios psicológicos publicados señalan que las personas afectadas por la discriminación a cuenta de etnia y raza sufren más síntomas de depresión y ansiedad que quienes no son adversamente afectados por este tipo de pólizas y prácticas que incluyen racismo. Así que vamos a hablar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para contrarrestar estas influencias negativas? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo promover nuestro bienestar emocional a pesar de los pesares y prejuicios? Bienvenidas sus perspectivas, preguntas, puntos de vista en el 415-455-0102. Como invitadas expertas tenemos sobre este tema, primero le damos la bienvenida telefónica, pero con un abrazo cibernético cálido y fuerte, a la doctora Yvette Flores. Ella es psicóloga, catedrática universitaria, investigadora, consultora y es la autora del libro Chicana and Chicano Mental Health, Alma, Muerte, Mente y Corazón. Perdón. Un placer tenerle con nosotros, doctora Yvette. Adelante, ¿nos escucha? Muchísimas gracias. Es un placer compartir contigo, doctora Marisol, con la doctora Pérez y con todos los radioescuchas esta mañana. Eso, para eso estamos. Sí, precisamente en la otra línea tenemos a la doctora Lemny Pérez, terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes, que creo que ya está en el aeropuerto en viaje de un lugar a otro. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Lemny. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer estar con ustedes hoy. Muy bien. No, sabemos que esto es un tema importantísimo, así que gracias por sacar tiempo de su ocupada agenda para unírsenos. ¿Qué tal si empezamos hablando de algunas de las experiencias de las que estamos hablando? Experiencias, vivencias que se relacionan al racismo que pueden afectar nuestro bienestar emocional. ¿Empieza la doctora Yvette Flores? Sí, con mucho gusto. Y no creo que tenemos que ir muy lejos. Estamos en medio de una campaña electoral que realmente ha caído en niveles muy bajos de ataques, agresiones verbales, emocionales, psicológicas hacia la comunidad, principalmente mexicana, pero también nos afecta a todos los latinos y latinas que estamos en este país, con la criminalización de todos y todas, con amenazas de expulsarnos de este país, con menospreciando aún personas muy, muy instruidas, como el juez nacido en Indiana, de origen mexicano, y todos estos ataques, insultos y amenazas, aunque seamos adultas y adultos y tengamos bastante endereza y fortaleza espiritual, nos pueden causar dolores estomacales, estrés, ansiedad, falta de sueño, preocupaciones. Me van a sacar del país, ¿qué debo hacer? Tengo que colgarme el pasaporte del cuello si tengo pasaporte, ¿verdad? Y todo eso, como mencionó usted, doctora Marisol, nos afecta emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Eso. Y algunas de esas manifestaciones, como usted dice, son en nuestro interior, aún en nuestro organismo, en nuestro sistema digestivo y nervioso, pero también a veces, aparte de la ansiedad y del temor o de la tristeza, da irritabilidad, nos pone de mal humor, nos puede poner hasta con más tendencias a identificarnos con el agresor y entonces también lastimar a otras personas, a veces hasta quien más queremos. Tenemos que tener cuidado con eso porque queremos usar la inteligencia y no la violencia, aun cuando se nos está tratando violentamente. Exactamente, qué lástima que no me pueden ver, porque tengo todos mis talismanes, mis prendas moradas, todas las cosas que dentro de mi cultura y mis creencias, que no son solo latinas, sino también inspiradas por otras creencias, ayudan a calmarme internamente. Y como dice usted, para no descargar en otros. Yo manejo mucho, me preocupa el nivel de agresión en las calles, que pues, las personas están muy estresadas y se desquitan en otros conductores. Y en la familia también, por supuesto. Ay, sí, creo que nos hable un poquito más luego de cómo esos talismanes, otras maneras de protegernos, otras maneras de fortalecernos para poder contrarrestar y resistir estas fuerzas y estas presiones negativas, tóxicas y que sí pueden debilitarnos y complicarnos la existencia. A ver qué dice la doctora Lemny Pérez. Sí, como dice la doctora Ives Flores, es igual como que alguien te pone una proyección y proyectan que uno es malo, que uno todo es esto, ¿verdad? Y uno piensa y dice, soy yo, lo voy a internalizar, me lo voy a tragar, eso soy yo. No se lo chupen, ¿verdad? Uno se pone a pensar verdaderamente quién soy yo, uno se pone bien listo, y entonces como el punto de vista va cambiando, no, esto es para atacarme, esto no soy yo, yo no voy a dejar que me ataquen, yo me voy a defender, me voy a centrar, voy a pensar en quién soy yo y tener mi autoestima bien fuerte para saber que nosotros como latinos no somos gente generalizadamente, no somos gente que son violadores, que son gente que roban, etcétera y etcétera. Entonces uno cambia ese punto de vista y uno dice, bueno, yo soy esto, entonces le voy a demostrar lo bueno de mí. Así que en lugar de tragarnos y volver a ser consumidoras, digamos, de los medios de comunicación activos e inteligentes, usando nuestro criterio propio, usando nuestro pensamiento crítico y no creer todo lo que oímos, no comprar todo lo que nos venden, para entonces decidir qué aplica, qué no aplica y cómo vamos a responder de manera a un nivel más alto. Porque como dijo la doctora Ivette Flores, si estamos en el fanguizal, terminamos todo peor. ¿Cómo, a pesar de que se nos hayan fuerzas que nos halan hacia abajo, nosotros mantener nuestra dignidad, nuestra inteligencia y sí demostrar lo contrario con nuestra actitud y nuestros actos? Doctora Ivette Flores. Sí, y aquí creo que como adultos es importante recordar nuestros valores de nuestros países de origen, nuestras tradiciones, el respeto. Eso. El respeto a los demás. Eso. Y que tenemos la oportunidad de fomentar la autoestima y los conocimientos culturales en nuestros hijos e hijas, especialmente desde muy chicos, que estén y sean orgullosos de su multiculturalidad, que se identifiquen con lo bueno de nuestras culturas de origen y también con lo bueno de la cultura receptora en el país en el que vivimos, que tiene muchas cosas positivas. Pero es esencial que los padres y madres de familia hablen con sus hijos, les enseñen, como dice Lemni, a no internalizar estas narrativas negativas que se nos están tirando cotidianamente. Porque como niños y niñas y adolescentes son más vulnerables a aceptar esas perspectivas negativas sobre ellos y ellas mismas e internalizarlas. Excelente. Nosotros tenemos que protegerlos. Qué buen recordatorio. En el programa pasado estábamos hablando del orgullo gay, que hay unos paralelos también con eso, también como grupos con menos, digamos, poder, por lo menos por ahorita, y cómo desarrollar esa, cultivar y conocer nuestra historia, nuestras raíces, nuestras contribuciones, nuestras figuras pasadas y presentes, que sí son parte de lo que nos fortalecen y nos da vitamina y el orgullo que puede contrarrestar y dar argumentos muy, muy ciertos e inteligentes cuando la propaganda diga lo contrario. Muchísimas gracias por esas palabras iniciales. Vamos a abrir las líneas para las llamadas porque me dicen que ya está el señor Luis esperando para su comentario, consejo o consulta. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor Luis. ¿Cómo podemos servirle? Hola, estoy hablando porque tenía una pregunta sobre quería ver si podía agarrar un consejo sobre el Donald Trump y las cosas que dice en la televisión. Uh-huh. Tengo un hijo de 4 y uno de 8 años y quería ver pues como un consejo, a ver cómo educarlo. Uy, antes que nada, además, echarle porras por su involucramiento y por su atención. Muchas veces los padres, digamos, varones, están tan ocupados en muchas gestiones por cómo somos socializados y la vida, que a veces no nos damos cuenta de las cosas de nuestros niños, aún los pequeños están necesitando o están siendo afectados. Así que antes que nada, felicidades y gracias en nombre de su niño por prestar atención. Vamos a ver qué dicen nuestras invitadas. ¿Empieza la doctora Ivette Flores? Sí, yo creo que es muy importante, señor, que usted crea y transmita a sus hijos una narrativa que contrarreste las cosas negativas que se están escuchando. Y especialmente en los varones, porque usted sabe que parte del gran ataque en estos tiempos es hacia el hombre latino. Y entonces que usted le hable que es un niño bueno, que es un niño fuerte, que es un niño inteligente, que en su familia tiene grandes valores, tiene grandes esperanzas y expectativas, y que hay gente que tiene ideas muy equivocadas sobre nosotros. Y en lo que los niños van creciendo, podemos irles elaborando, ¿verdad?, con ejemplos. Lo importante es que ellos se sientan aceptados como seres humanos, como personas, como niños o como niñas. Me encanta esa manera de ponerlo. Así que ante los mensajes que vengan de afuera diciendo no vales, no puedes, nosotros decir, y más que decir, demostrar en nuestro trato diario con nuestros hijos y hijas, muchachitos pequeños o hasta los jóvenes también, de que vales y que puedes, que confío en ti, que mereces lo bueno, de tus cualidades y fortalezas y talentos los vamos a ayudarte a descubrirlos y a cultivarlos, porque a veces las palabras se quedan cortas y es en la acción. Por ejemplo, ese prestarle atención, pasar tiempo con él y ella para discutir lo que oyeron en la radio o en la tele, esos son semillas que van a florecer tarde o temprano, ¿no es cierto, doctora Lemni? Sí, tal así como usted dice, como dice la doctora Flores también, ese de demostrar el ejemplo. Más que nada, se le puede hablar siempre a los niños, pero los niños siempre están pendientes con los ojos. Entonces es súper importante de que usted le demuestre que usted está seguro en su cultura, que le gusta su comida, que le gusta su baile, su música. Demostrándole eso, por ejemplo, al niño, entonces se va captando la información y dice, okay, yo quiero ser así como mi papi. Mi papi se siente orgulloso de ser latino y así por el estilo. Eso sí, la parte del ejemplo. Siempre hablamos de las tres E, que es a la crianza de nuestros hijos. El ejemplo, la educación y las experiencias que le vamos a proveer. Así que la parte del orgullo latino, vivido, demostrado. La parte de tú vales y tú puedes, vivido y demostrado. ¿Y qué tal la parte de compararlo con la situación como de bullying? Porque después de todo, estas afrentas, estas ofensas, es una manera de unos grupos que se sienten que tienen más poder abusar de los que sienten que tienen menos poder. Igual que resistimos a los bullying, que a veces es a palabras, no es ya oídos sordos, pero también buscar ayuda, reportarlo, no estar en situaciones que nos hagan más vulnerables o de darles razón para pensar lo que nos están diciendo. ¿Doctora Ivette? Sí, definitivamente. Me alegro que hayas traído este tema también, doctora Marisol, porque muchas veces los niños repiten cosas que escuchan y realmente no, no entienden el daño que las palabras pueden causar. Y entonces es importante transmitir a nuestros hijos. De nuevo, regreso a este tema del respeto, que es tan importante en nuestras culturas. Yes. Y una manera de mostrar respeto es siendo amable, siendo cordial, ayudando, y no usando palabras dañinas, palabras que nos hacen sentir dolor, que nos hacen sentir mal. No usarlas y no aceptarlas. O sea, no aceptar el maltrato y no ojo por ojo, diente por diente, que terminamos todos mellados y tuertos. Sí. Esperemos que eso le haya servido, señor Luis. ¿Algo más antes de despedirle? ¿Mano? Señor Luis Flores, ¿algo más antes de decirle las gracias y buena suerte con sus muchachitos? Sí, ya sí contestó bien. Ya sé cómo pues, hablar con ellos y sentirme más fuerte pues en mi opinión y cómo aconsejarlos. Exacto. Y no son muy pequeños para hablar de estos temas, todos siempre según su nivel de comprensión, pero a veces si los tenemos expuestos al noticiero, por ejemplo, ayudarles a procesar lo que están oyendo, porque a veces no lo comprenden, pero sí sienten, o a veces ven imágenes en las cuales las tensiones y, digámoslo, hasta el odio, digamos, puede infectar a nuestros muchachos y el ambiente de nuestro hogar. Tengamos cuidado con eso también, no permitir que entren los monstruos en nuestra casa, porque en nuestra casa somos los amos, ¿no es cierto? Ajá, los mejores deseos con su familia. Me dicen que es hora de las voces de nuestra gente sobre el tema de hoy y recibimos sus llamadas de vuelta. El número es 415-455-0102. ¿Qué le dijeron a la productora doctora Cristina cuando preguntó sobre esto? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Tengo una pregunta. En el condado de Marin, ¿existe racismo, sí o no? ¿Qué piensan son los efectos de los comentarios racistas por los políticos sobre la salud mental de comunidades de color? Cada vez que oigo la noticia, estoy notando que tengo más estrés todavía y no sé cómo lidiar con esta angustia que siento, esta decepción. Quisiera saber qué puedo hacer yo para mejor lidiar con estas dificultades, especialmente que estamos en la etapa política que nos daña tanto a los latinos y donde las palabras son tan dañosas para nosotros como cultura y como comunidad. Yo pienso que cuando hay una, hasta donde yo sé, cuando estoy estudiando inglés, cuando eres discriminado, ya sea por vivienda, por tu aspecto físico, por tu orientación sexual, tienes el derecho de reportar a la persona y a las autoridades correspondientes. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Claro que sí. Y nuestras expertas, hoy contamos con la doctora Yvette Flores de la Universidad de California en Davis y la doctora Lemni Pérez, ambas psicólogas que tienen información, orientación y guías ante el tema de hoy, que es cómo el racismo, la discriminación, afecta nuestra salud mental. Cómo nuestro bienestar emocional se impacta cuando día a día, de una manera más directa o indirecta, en casa, en la calle, en el trabajo, en el internet o en la tele, nos bombardean pensamientos, actitudes y actos que son discriminatorios con los latinos, no más por ser latinos. ¿Qué piensa usted? Únasenos al 415-455-0102. De los comentarios de la gente, a ver qué piensan nuestras invitadas. Doctor Yvette Flores. Quiero responder a uno de los comentarios de las personas que entrevistaron. Y muchas veces, yo recuerdo, mis padres no les gustaba hablar inglés porque tenían un acento muy fuerte y se sentían mal. Y yo aprendí desde muy chica que el tener acento implica que hablas más de un idioma. O sea, es algo de lo que podemos estar muy orgullosos. Eso me parece muy, muy, muy brillante. Y es en muchas de las cosas que nos toman a veces como debilidades, si nos ponemos a pensar, muchas veces es que hay cierta, bueno, recelo o demás de que es una fortaleza. Así que dándole la vuelta a la tortilla, nuestro acento con todo orgullo quiere decir que no solamente me defiendo con el inglés, sino que vengo con mi lengua materna, que es, digamos, el español o lengua indígena según su situación. Exacto. Muy bien. ¿Y usted, Lemni Pérez, alguna reflexión de los comentarios que dijeron los radioescuchas? Sí, uno de los comentarios que mencionaron fue del estrés que causa el racismo. Entonces quería hablar un poco del estrés y cómo se manifiesta en el cuerpo y qué podemos hacer para contraerlo. Entonces el estrés es algo que con el mismo pensamiento hace un resultado en el cuerpo de que no se puede, la respiración se pone corta, el corazón le late mucho. Entonces a largo plazo uno pensando estos pensamientos ya le va subiendo la presión, vienen otras complicaciones de salud. Entonces lo importante aquí es cuando uno tiene un pensamiento negativo, así como algo de racismo, uno darse cuenta qué está pasando en mi cuerpo, cómo está cambiando mi respiración, está latiendo el corazón un poco más o menos, nada más llevando atención y ver qué me está pasando y entonces qué puedo hacer para contraer eso. Si tengo la respiración corta, entonces la puedo alargar. ¿Cómo se hace eso? Respirando profundamente, exhalando profundamente, para así entonces regular un poco el sistema nervioso y tranquilizarnos un poco, porque cuando hay mucho estrés, los pensamientos corren y uno no puede pensar adecuadamente para saber muy bien qué es lo que uno puede hacer en una situación. Exacto. Así que una manera de tomar las riendas cuando nuestro organismo, nuestro cuerpo está bajo los efectos de la tensión y el estrés es empezar con algo tan sencillo como la respiración abdominal profunda, que la llevamos a donde quiera que estamos, es gratis y nos ayuda a calmarnos y a clarificar la mente. Nos ayuda a no decir o hacer algo que luego nos pueda pesar. Y ya que la tensión y el estrés más que nada son una reacción de temor, a nivel básico es que sentimos vulnerabilidad, de digamos que nuestra familia se va a separar o de que le van a hacer daño a un ser querido o a nosotros mismos. Ante eso escogimos la cancioncita Sin Miedo. Aquí Rosana nos recuerda qué podemos hacer ante la discriminación y el racismo. Escuchemos. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo. Contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el Así que igual que las influencias negativas pueden afectar nuestro ánimo y nuestra actitud, las influencias positivas nos pueden motivar, inspirar y fortalecer. Así que reconozcamos esos pensamientos, a veces por medio de poesía, de canción o de palabras de personas de confianza. ¿Qué les pareció a nuestras invitadas, doctora Ivette Flores? Me parece fabuloso. Creo que la música es parte fundamental de nuestra cultura y escoger la música adecuada también es importante, porque hay canciones que son un poco sexistas, que desvalorizan a la mujer, y creo que como padres y madres de familia es importante estar pendientes de lo que escuchamos y que la música puede ser un vehículo para reducir el estrés, para aumentar nuestra inspiración, para alentarnos en el trabajo. Yo recuerdo que las tías en mi familia ponían cumbias para limpiar la casa. Uh-huh. Eso les ayudaba mucho a hacer el oficio que realmente no les gustaba, pero había que hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Y creo también que es importante, se mencionó, y la doctora Lemni mencionó la respiración, que algo que yo practico yo misma y que recomiendo a mis clientes es que piensen en un lugar de su niñez, de su infancia, que les traiga buenos recuerdos, que los haga sentirse tranquilos internamente, que sea una linda memoria, a veces es de la abuela, a veces es de su lugar, a veces es cómo olían los chiles cuando se están dando, y cuando se sientan muy estresados, que respiren y inviten ese recuerdo, esa memoria a venir a ellos. ¡Muy hermoso! Por segundos se baja el estrés. Y eso es otra técnica que es, nuevamente, nadie puede controlar lo que está en nuestra imaginación. Nosotros podemos poner en nuestra mente esa película de un recuerdo, de una fantasía, en mi caso, por ejemplo, sí, ya está en un lugar seguro al que me puedo transportar, aun cuando esté bajo los efectos de estas tensiones o opresiones. Familias, el tema de hoy es el racismo y la discriminación y cómo afecta nuestros estados de ánimo, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, funcionamiento, pensamiento y sentimiento. ¿Qué piensa usted? 415-455-0102. Antes de la siguiente llamada, ¿iba a añadir algo de la doctora Lemny Pérez? Porque yo, cuando digo la canción Sin Miedo, digo, bueno, a veces es a pesar del miedo. A veces, aún con el miedo, es que vamos a tratar de hacer la conducta, ¿no? Claro que sí. Sin miedo es con el miedo, ¿verdad? Como quien dice, esa energía de ese miedo, de ese fuego, que nos pone a temblar, que nos pone a sufrir, esa energía se puede canalizar, se puede canalizar en el sentido de que pensar, como dice la doctora Ives, pensar en algo positivo, pensar en un momento en cual uno tuvo bondad, en cual uno se le enfrentó a la vida, entonces jalar esa experiencia y tenerla presente cuando haya miedo, si me explico. Eso, porque si van a haber situaciones que nos dan miedo, temor, ansiedad, tensión, hasta terror o pánico, a pesar del miedo, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo recurrir a la ayuda? Es algo que dijo también un caballero de las voces de nuestra gente. Sí, reportar, protestar y aliarnos, unirnos a aquellos que pueden apoyarnos, ayudarnos y darnos de la vitamina A. Ante la mala vibra, buena vibra con la vitamina A, del apoyo, del abrazo, de la atención, de la aceptación y de la ayuda. Pasamos a la siguiente llamadita, la señora Laura en la línea 1. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Sí, nomás tenía una pregunta. Bienvenida. ¿Cómo podríamos platicar con nuestros hijos cuando te preguntan si son mexicanos o americanos, cuando son nacidos aquí y sus padres también son nacidos aquí, pero tenemos tendencias mexicanas? ¡Uy, interesante pregunta! Creo que este tipo de tema también lo vamos a añadir en septiembre cuando hacemos el programa del Orgullo Hispano. ¿Cómo responderle a los niños estas preguntas tan importantes de figurar su identidad, de cómo definirse? Vamos a ver qué responden nuestras panelistas. ¿Cómo empezaría usted, doctora Ivette Flores? Esta es una pregunta muy importante. Yo tuve hijos en este país y tengo nietas y nietos nacidos en este país. Y desde muy temprana edad empiezan a cuestionar su identidad, quiénes somos. Y mi familia es bastante mixta. Mi nieta de 10 años se identifica como latina. La de 8 dice que ella es afrodescendiente. Mm-hmm. Y en familia le decimos, ustedes son las dos cosas. Mm-hmm. Son afro-latinas, también tienen raíces mestizas, también tienen raíces chinas y son americanas porque América es un continente. Son estadounidenses de nacimiento. Es un mosaico cultural, étnico, racial, precioso y maravilloso que hay que celebrar. Eso ahí me encanta. Así que es con apreciación, con disfrute y también informarles. A veces ellos asumen, o porque se enfatiza más algunas partes de nuestra herencia o de nuestras raíces que otras, a veces desconocen que también tienen un pedacito de acá o unas gotitas de sangre de allá. Yo a veces me dicen, cuando me dicen, ¿y de dónde es usted? Y yo digo, bueno, mi sangre es puertorriqueña y cubana, mi conciencia es latinoamericana y mi raza es humana. ¿Qué tal? Doctora Lesney Pérez, ¿qué dice usted? Claro, sí. Muchas gracias, Laura, por su pregunta. Está muy muy buena porque también nos hace pensar qué es el americanismo, ¿verdad? El americanismo los Estados Unidos es un país creado por inmigrantes. Entonces, por cierto, que el americano puede venir en todos los colores. También reconociendo de que los indígenas nativoamericanos son los originales de aquí, así como también el país de California, de Texas, Arizona, Nuevo México, todo eso era México en un entonces. Entonces, generaciones de cuales son 4, 5, 5, 6 generaciones mexicanas, en cuales se identifica todavía como mexicano-americanos. Entonces, de por sí, esto es una sopa llena de muchas cosas buenas. Entonces aquí todos somos americanos, como quien dice. Interesante. Y a la hora de definir la identidad, a la pregunta de Laura, cuando los hijos nos hacen esas preguntas según su edad y su nivel de desarrollo, también están preguntando de otros aspectos de quiénes son, no solamente su procedencia étnica o cultural o según la nación de la que vienen sus ancestros, sino también como persona van a irse definiendo según su orientación o identidad sexual, como el género como tal, como digamos sus afiliaciones políticas, sus filosofías de vida. O sea, somos seres tan complejos, es una dinámica que queremos celebrar por lo rica. No queremos necesariamente limitarlos, porque por ejemplo, si les obligamos a decir no, usted es mexicano, nada más porque si nos identificamos nosotros, les estamos cerrando puertas y no queremos imponer un sentido de identidad. Después de todo, ella va a ir definiendo según crece cómo se quiere definir, ¿no? ¿Señora Laura? Sí. Sí, pues los mejores deseos. ¿Algo más antes de despedirla con un abrazo desde lejos? No, era todo. Muchísimas gracias. Familias, el tema de hoy es cómo el racismo y la discriminación pueden lastimarnos, pueden debilitarnos y puede hacernos desarrollar en cualquiera de nosotros síntomas de depresión y ansiedad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que fortalecernos y para esto tenemos unas guías sobre este tema. Recibimos sus llamadas de vuelta en el 415-455-0102. Por ahora, tome nota, aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para proteger nuestra salud mental a pesar de los pesares sociales. 1. Aprendamos, apreciamos y aprovechemos lo valioso y beneficioso de nuestra cultura mediante la lectura y el cine sobre nuestra historia y tradiciones. 2. Participemos con grupos y organizaciones que presentan y promueven las contribuciones de personas latinas en el pasado y presente. 3. Tengamos contacto frecuente con personas, lugares y actividades que reconocen nuestras fortalezas y elevan nuestro ánimo y amor propio. 4. Ante el racismo, respondamos con conciencia e inteligencia, evitando las malas influencias y la violencia. 4. Conozcamos nuestros derechos y ante la discriminación respondamos con información, unión y conexión. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Y hoy acompañada de nuestras panelistas, la doctora Yvette Flores de la Universidad de California en Davis y la doctora Lemny Pérez. De esas guías, ¿algo que les provocó como reflexión, doctora Lemny Pérez? Doctora Yvette Flores. Sí, lindas reflexiones y muy, muy apropiadas. Yo creo que muy fundamental... que ante el racismo, como decíamos, respondamos con conciencia e inteligencia, uh-huh. Evitando las malas influencias y la violencia. Esto es fundamental. Como ya habíamos mencionado, nuestros hijos nos están observando. Uh-huh. Y si respondemos con ira y con agresión hacia estos discursos discriminatorios, estamos replicando lo que se está viendo. Eso. Lo importante es encontrar otra manera de comunicar nuestra ansiedad, nuestras inquietudes de una manera más positiva y así demostrar a nuestros hijos que podemos escuchar mensajes negativos, internalizarlos y responder apropiadamente a ellos sin herir a otros. Exacto. Y el sin herir a otros es otra manera de decir también el hecho de que nos hayan lastimado no quiere decir que tenemos que devolver con la misma moneda. Si vamos a usar la inteligencia ante la ignorancia en lugar de repetir las mismas palabrotas o hacer otras generalizaciones. Todas las generalizaciones son injustas. En lugar de decir, pues si todos los latinos son así, pues todos los blancos son así. Eso sería también un error. Así que calma, control, cabeza y corazón. Con comprensión y compasión, la colaboración y la comunicación, hay la corrección. ¿Qué tal? Familias, hablando del racismo, la discriminación y cómo nos puede afectar, estamos recibiendo llamaditas y tenemos aquí al señor José hace un rato esperando. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Señal, señor José de Santa Rosa, nuestro amigo. Buenas tardes, doctora. Oh, sí, reconocemos la voz. Bienvenida, sí. Qué gusto. Sí, oiga, qué tema tan interesante sobre racismo y qué bueno, y la valentía y lo sustancioso que usted lo trae a un tema de que en realidad daña la mente. Sí, daña la mente, aunque estemos preparados, como dice la compañera que usted tiene ahí, y que lo utilicemos trampas a la mente, pero en sí el racismo existe y el racismo es dañoso, y más si se deja avanzar. Como decía, tenemos que utilizar la inteligencia, y en realidad, cuando un líder de cúpula, que es visto por muchas gentes, que es imposible, y a veces no verlo por los medios de comunicación, hablan y estimulan, hablan y estimulan y agitan sobre el racismo, es lógico que la gente de mente débil, que si hay mucha, tiene que reaccionar y va a haber acciones. Yo pienso que la solución que uno debe de hacer es realmente salir a votar y no permitir que un país tan sagrado, con una economía y un nivel alto ante el mundo, ante una sociedad que se vive más o menos bien, un loco pueda quedar, o un payaso que apriete el botón porque tiene el poder y genere conflictos fuertes en la sociedad. Porque digamos que se ha dicho hasta bíblicamente que un reino dividido se autodestruye. Y aquí en este país el racismo es lo que puede dividir, nada más por satisfacer la mente racista de otros. En mi opinión, y sí daña, porque yo inclusive antier tuve una pesadilla muy fuerte, donde ya había una tercera guerra mundial. Aunque sé dominar a veces mi mente, pero a veces el subconsciente, a tanto escuchar tantas cosas, la mente se daña, y debemos como sociedad verdaderamente frenar a alguien que está estimulando y agitando el racismo. Ay, qué bien lo has dicho. ¿Verdad? No, ciertamente, sí. Señor José, qué pena que hasta está teniendo pesadillas. Por eso tenemos que controlar nuestra ración y nuestra selección de los medios de comunicación, porque sí se mete en nuestro inconsciente y nos afecta nuestra serenidad, nuestra calma, afecta no solamente los nervios, sino también las condiciones cardíacas, la diabetes y todo lo que se impacta por el estrés. A ver qué responden nuestras invitadas, que creo que estamos en la misma onda. Doctora Ivette Flores. Sí, completamente en la misma onda. Y algo muy importante que se mencionó previamente, quería retomarlo porque usted me lo recordó, don José, es cómo estos mensajes y ver estas imágenes nos pueden asustar y pueden causar temor en nuestros niños. Y para nosotros y nosotras que vivimos en familias de estatus mixto, con temores de ser detectados, de ser deportados, este nivel de estrés cotidiano, aunque los niños sepan o no cuál es la realidad migratoria de la familia, puede causar mucho miedo, mucho temor, que les puede causar pesadillas. Y muchas veces nuestros niños tienen pesadillas. If you need help, hang up and then dial your operator. Los que están recibiendo. Y aquí es cuando de nuevo creo que nuestra labor de padres y madres de familia es tratar de crear un contexto sagrado y seguro dentro del hogar para que los niños se sientan con seguridad, pero también responder a esos temores de una manera tranquila y apropiada. Eso, ay, qué hermoso lo de que el hogar sea un refugio sereno, seguro, donde sí podamos tener esa, cargar la pila y también aclarar la mente, despejar los sedimentos del agua sacudida. Yo creo que esto queda precisamente con la cena de la familia Estrada que teníamos planificados para hoy, porque sí nos afecta a todos de todas las edades, aunque a veces sentamos que no, escuchemos. Y recibimos sus llamadas de vueltas en el 415-455-0102. Muchísimas gracias, señor José. Y que duerma tranquilo. Acuérdese, acompáñese de los buenos y será uno de ellos. Aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Ay, comadre, ¿has estado viendo los noticieros? Dicen que a lo mejor terminamos con un presidente que cree que los latinos somos malos y que nos van a regresar a nuestro país. Imagínese el trabajo que vamos a pasar allá. Llevo semanas de caída sin dormir bien, angustiada pensando si fuera a pasar. Ay, verdad que da miedo. Mi esposo cuenta que en el trabajo otro obrero oye en unos programas de radio en el que nos culpa de todo lo malo y dicen que están animando a votar a muchos que se creen esto. lo tratan muy feo y teme de que vaya a perder el trabajo de él. Ay, sí, comadre. A mí me preocupan mis hijos. El otro día escuché a mi muchacho mayor hablando con sus amigos, cuestionándose para qué echar ganas o estudiar si ni les van a dejar trabajar ni ir a la universidad. Y hasta a mi chiquita le está afectando todo esto. Llegó llorando de la casa preguntándome si era cierto que nos iban a deportar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, escenas como estas pueden estar pasando en todos los vecindarios en los cuales los latinoamericanos conversamos sobre cómo nos está impactando el racismo, la discriminación, los prejuicios que se están publicando y a veces reforzando por figuras públicas y que pueden lastimar a todas nuestras generaciones. ¿Qué tal esa parte de los jóvenes que piensan de para qué estudiar si no me van a permitir echar para adelante? Doctora Ivette Flores. Bueno, aquí es importante que nos estemos bien informados. Porque los estudiantes, aunque no tengan residencia en este país, tienen derecho a la educación por ley. Y que hay programas y hay recursos en el estado de California para que puedan seguir sus estudios. Y que yo sigo teniendo fe, creo que la fe es lo último que se pierde, de que habrá en un futuro una reforma migratoria más humana de la que se ha podido lograr hasta el momento. Pero de nuevo creo que es importante darles el espacio a los jóvenes para que expresen sus frustraciones y sus temores sin juzgarlos. Darles el espacio de que lo expresen y a la vez apoyarlos y darles la información y motivarlos. Eso. Y si no tenemos nosotros y nosotros como padres y madres de familia la información, buscar los recursos para ellos. Para que formen bien, que sí hay oportunidad. Esa parte es importantísima porque a veces nos creemos que fulanito dijo aquello y creemos que es así. Si nos informamos y como nos dijeron uno de los compadres en los comentarios, si pedimos información de fuentes fiables, sí podemos aclarar de que sí hay derechos que nos protegen, de sí que hay probabilidades y posibilidades que podemos aprovechar y no rendirnos porque entonces estamos cediendo ante el mal. Si el bien va a prevalecer, vamos a seguir mostrando lo mejor de todos nosotros con las probabilidades y posibilidades que se nos dan y el que puede votar que vote para que las reformas sigan siendo cada vez más humanas y justas. ¿Qué dice doctora Lemny Pérez? Ups, perdimos a la doctora Lemny Pérez. Bueno, el tema de hoy, familias, es racismo, discriminación y cómo afecta nuestro bienestar emocional, psicológico, mental. Toda nuestra salud mental puede afectarse por lo que estamos escuchando, sintiendo a nuestro alrededor, así que protegémonos y enorgullezámonos de como se diga, de quienes somos. Lo digo porque la cancioncita que nos toca ahora es precisamente Orgulloso de ser latino. Nuestro joven latino que sí está en la universidad o quizás ya completó el estudio, Manuel Romero, escribió esta canción con su papá y nos aplica todo. Escuchemos. Mi abuelo plantó una ilusión para quitarse el hambre. Mi padre vino y cultivó con lágrimas de sangre. Yo la voy a cosechar para que un día mi madre le pueda decir a ese nieto que esté orgulloso de este país. Y es que somos cada día más grandes aquí en esta linda nación, unidos todos como una familia, con igualdad y sin distinción. Respeto, trabajo, esperanza y educación. Hermosísima canción y este es Manuel Romero, nuestro joven vecino de San José, un digno ejemplo y representante del sí se puede del que estamos hablando, a pesar de los pesares. ¿Qué le parecieron a nuestros panelistas? Doctora Lemny Pérez, ¿todavía se encuentra con nosotros? La doctora Lemny Pérez andaba en un aeropuerto de camino a viaje, a lo mejor ya tuvo que colgar, pero contamos con la doctora Ivette Flores, profesora de la Universidad de California en Davis. ¿Qué le pareció? Preciosa canción y un mensaje muy, muy, muy importante. Y sí, como ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que para seguir siendo latino no tenemos que dejar de ser ciudadanos de este país, al cual nos han traído o hemos venido para mejorar nuestras vidas y la vida de aquellos que quedan en nuestros países de origen. Podemos tener esa identidad doble, triple, que de la cual nos podemos orgullecer y poder continuar transmitiendo ese orgullo y esos valores a nuestros hijos de la futura generación. Exacto, una lealtad no le resta a la otra. Eso es lo hermoso de tierras hechas de inmigrantes. Y ciertamente lo que traemos de otros suelos está contribuyendo al suelo presente, y las generaciones presentes y próximas van a ser aún más diversas que las que estamos viendo ahorita, y por eso mantenemos la esperanza. Nunca perdamos la esperanza. Estoy de acuerdo con usted en eso, doctora Iber Flores. ¿De la esperanza vive el pobre? Y el rico también. No, cierto. No, esto es un tema que puede ser muy, muy triste, muy severo, muy, muy pesado. A pesar de esto, estamos tomándolo en serio, pero también mantener esta liviandad, bueno, esta buena actitud que nos dice, no se ha acabado la historia. Sí, estamos pasando por capítulos difíciles, pero sí podemos hacer algo al respecto. Uy, me estaban diciendo aquí precisamente un caballero que se nos va a unir por línea telefónica. Es alguien que sé que tiene algo muy importante que decir. Participa muy bien en nuestros grupos y me parece que es a quien recibimos ahorita en la línea 2. Señor Robinson, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Uy, qué bueno que conectamos. Perdón, perdón. Bienvenido. Pues como saben, este tema todos tenemos opiniones o recomendaciones. ¿Qué nos dice usted? Ok, cuando yo estaba estudiando inglés, es un comentario, recibí charlas como cuáles eran mis derechos y todo, ¿no? Muchas veces me he topado con gente racista. En un caso, pues, una de las charlas que los dieron es que si alguien te discrimina por lo que eres, por tu aspecto, o por vivienda, o por ser gay o qué sé yo, uh-huh, si tienes algún impedimento físico, puedes reportar a esa persona. Uh-huh. Las leyes que, ¿sí?, nos protegen. Uh-huh. Uh-huh. Hay líneas telefónicas, según yo sé, pues que puedes reportar a esa persona. A veces hemos sido discriminados solo por nuestro aspecto físico. Uh-huh. Y qué bueno que usted escuchó eso y lo está recordando. ¿Lo ha tenido que aplicar? Porque dice que ha enfrentado situaciones en las cuales el racismo le ha tocado de cerca. Sí, no prácticamente reportar a la persona, pero sí me hice de palabras con alguien, uh-huh, en el departamento del DMV. Uh-huh. Entonces, eso es bien, bien vergonzoso para ambas partes, yo creo, porque me sentí señalado en el momento, ¿no? Ay, pero importante, aunque sea incómodo, a veces es necesario. Por ejemplo, cuando una situación de alguien comete un error y nos corresponde corregir y no aceptar de manera pública, a veces sí nos temblamos un poquito o nos da pena o la otra persona se abochorna, pero así es que aprendemos, así es que nos podemos ir recordando y corrigiendo los unos a los otros si estamos fallando, y otros pueden beneficiarse de esa experiencia. Oí un timbrecito y no sé si es que regresó la doctora Lemny Pérez. ¿Nos escucha, doctora Lemny Pérez? ¿O fue la doctora Iber Flores? ¿Nos escucha, doctora Iber Flores? Sí, aquí estoy. Muy bien, es que dice que con tenemos un arreglo telefónico que lo estamos probando por primera vez y sonó un timbrecito misterioso. A lo mejor nos estaban echando porras. ¿Qué le pareció lo que dijo el señor Robinson, doctora Iber Flores? Sí, me parece muy bien, y es importante, ¿verdad?, informarse y saber a quién nos podemos acudir cuando tenemos situaciones en que somos discriminados. Pero si no sabemos necesariamente a dónde acudir, creo que es muy importante platicar estas cosas con una persona cercana, porque muchas veces nos quedamos con estos dolores por dentro, y ustedes, caballeros, tienen la tendencia a platicar menos y quejarse menos que nosotras las mujeres. Y creo que es muy importante que los hombres también busquen ese espacio para hablar de las cosas que les angustian, que les inquietan, las agresiones cotidianas, uh-huh, y mayores a las que ustedes se enfrentan en el trabajo, en la calle, uh-huh, en sus actividades diarias. Uh-huh. Es muy importante que saquen eso, Eso. Porque si se quedan con eso adentro, les puede afectar la salud. Qué buen punto, qué buen punto. Y aunque no se resuelva esa situación en específico, por ejemplo, he tenido seres queridos que han sido detenidos en el tráfico sin razón ninguna, ninguna otra razón de que luzcan latinos. Y eso genera rabia, pero también genera mucha tensión. Nada más el desahogarlo y el compartir y decir, pues sí, esto me pasó a mí, o así es que respondí, eso puede ayudarnos para la próxima si siguen habiendo próximas. Porque estos problemas, como es un proceso histórico tan largo y complicado, no se va a eliminar de la noche a la mañana. Tenemos que poco a poquito ir tomando los pasos y hacer actos valientes como el que hizo el señor Robinson. ¿Algo más, señor Robinson, antes de despedirle para el calendario? Sí, quería hacer unas preguntas, una pregunta a la doctora. ¿Cómo, con este caso de Donald Trump que está dándole porra o ansibando el racismo hacia los latinos, especialmente a los hermanos mexicanos? Yo soy salvadoreño. ¿Cómo uno puede lidiar con esa situación en un dado caso le toca en primera plana a uno, por ejemplo, a mí? ¿Qué diría, doctora Iber Flores? Bueno, esta es una situación difícil porque depende del contexto en que ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, si es su jefe el que lo está agrediendo, quizás usted no pueda corregirlo, pero por su conducta, cómo usted se maneja en el mundo, está demostrando a muchas personas que lo que esta persona dice no es verdad. Como habíamos mencionado y mencionó la doctora Marisol, cuando generalizamos a todos, obviamente eso es falso, porque cada ser humano es único. Como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Usted puede demostrar con su actitud y con su conducta que no es el estereotipo. Número dos, si está en una situación de pares, a veces es importante decir que nos afecta este tipo de discurso, nos afecta física y emocionalmente, pero también compartir un pequeño dato con la persona que lo está agrediendo. Que estudios científicos han determinado que cuando agredimos, nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, se afectan también negativamente. Este es un punto que no habíamos mencionado. Este es un punto importantísimo que no habíamos mencionado. El racismo y la discriminación impacta a todos los miembros, claro. A los que se sienten directamente afectados es más obvio. Pero no es bueno para la humanidad, no es bueno para progresar como país ni como organización de trabajo, ni como vecinos. Eso sí, la unión hace la fuerza. Si nos podemos aliar a personas con las que compartimos estas actitudes y ánimos, también nos sirve, ¿no? Sí. Y también poner en práctica todas estas cosas que hemos platicado de autocuidado, ¿verdad? ¿Cómo cuidarse a sí mismo para que estos discursos tan nocivos no le afecten su salud emocional, física y espiritual? Eso, protegernos, conectarnos, y hablando de conectarnos, muchísimas gracias, señor Robinson, lo vamos a desconectar porque dicen que nos toca poner el calendario comunitario. ¿Cómo ir individual y en comunidad en estos días por nuestra salud y bienestar? Escuchemos. Busque en las paradas de buses los carteles de la campaña educativa sobre la prevención de acceso al alcohol en las fiestas de graduación. Los pósters dicen: alcohol a nuestros jóvenes, ni una gota. Ayúdenos a mantener a nuestros jóvenes libres de alcohol porque les afecta el desarrollo de su cerebro, su inteligencia y evita accidentes automovilísticos. Vea los pósters en Novato y por el resto del condado de Marin. Y recuerde, hable con sus hijos sobre este tema tan importante. Importantísimo, sobre todo en estas fechas de temporadas de graduaciones, fiestas y demás, protección y educación a nuestros jóvenes. Y aquí, si vienen los otros eventos, tomemos nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Rising Sun Energy les invita a inscribirse para recibir gratuitamente evaluación e instalación de dispositivos ahorradoras de energía, agua y dinero. Todos bienvenidos, no importa si renta o comparte vivienda. Para asegurar cita, llame al 510-665-1501, extensión 5. Canal Alliance coordina clases de inglés, ciudadanía, GED, computadoras y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa y aquí me encuentro con la doctora Ivette Flores. El tiempo se nos ha ido volando. Estos temas obviamente los queremos poner sobre las mesas, pero va a continuar en cada una de nuestras familias y en cada uno de nuestros lugares de trabajo, iglesias, escuelas y demás. Acordemos, familias, la perspectiva de la productora se nos va a unir ahorita antes de la palabra final de nuestra invitada. Doctora Cristina Sánchez. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, el mensaje de ahora ojalá sea que a veces hay comentarios o hay discriminación, pero no hay que dejar que la gente piense o otras personas piensen que no podemos hacer trabajos o que no podemos hablar bien un idioma o que no podemos ir a la escuela, sino que tenemos que enseñarles que podemos hacer todo bien y no o hasta mejor. Entonces, trabajar duro y conectarnos con nuestra cultura y nuestras familias para que no nos afecte tanto esto de la discriminación y personas que juzgan, ¿verdad? Exacto. Y precisamente la casi doctora Cristina Sánchez se acaba de graduar con el doctorado en psicología, le faltan nomás unas horas, y ella fue estudiante hace unos años de la doctora Ivette Flores allá en la Universidad de California, sí. Davis. ¿Acaso esto no es un ejemplo de que sí se puede? Primera generación de colegio y ahora va a ser psicóloga con su doctorado. Creo que es una buena manera de cerrar para demostrar que sí se puede. Muchísimas gracias, doctora Ivette Flores. Les invitamos a seguirnos por cuerpocoracioncomunidad.org y por Facebook, a suscribirse a nuestros podcasts por iTunes. Sabe que estamos también en iTunes, Cuerpo Corazón Comunidad, y a seguirnos en las terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas, eventos y demás. Nuestra columna en La Voz y Impulso News siempre son nuestros aliados en los medios de comunicación. Y al despedirnos, recordemos, no nos rindamos. Procuremos la guía de personas y organizaciones fiables, trabajemos con paciencia y persistencia y recurramos a nuestra inteligencia y conciencia, nunca a la violencia. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a la productora, Cristina Sánchez, a Chloe, nuestra mascota que nos hace la vida más dulce. Gracias a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBDF, la KWMR. Gracias a nuestras invitadas, doctora Ivette Flores y doctora Lemny Pérez, y a ustedes, amigos, a ustedes quienes acompañan, alientan, animan, apoyan y ayudan, a pesar de los pesares y prejuicios que se presenten. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, en la misma estación y en la internet. Hablaremos sobre los papás, un tributo a los papás. Ahora nos despedimos. La primera, voy a decir adelante, familias, que sabiendo sanamos y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. comunidad.